Bio Bio, la radio presenta. Esta fue una semana de noticias sintomáticas. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En nuestra crónica del domingo 15, destacábamos el luminoso renacer del diálogo inteligente y eficaz en el seno de las Naciones Unidas. Primero fueron los encuentros de los ministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos, seguidos luego por la reunión directa de los presidentes Obama y Putin. Ya en las conversaciones discretas y laterales, Putin había mencionado la necesidad de encontrar una fórmula verdaderamente democrática, no sólo para definir una fórmula de paz para Siria, sino además para terminar con la permanente tensión bélica en contra de Irán, que posiblemente sea la nación más avanzada, cultural, tecnológica y científica de todo el mundo islámico. El presidente Obama sopesó los argumentos de Vladimir Putin y de hecho se comprometió a no oponerse a la participación de Irán en las negociaciones de paz para Siria. Luego, al iniciarse la Asamblea 68 de las Naciones Unidas, los cancilleres John Kerry y Sergei Lavrov presentaron formalmente la propuesta para su aprobación por el Consejo de Seguridad. El jueves pasado, la ONU dio a conocer la aprobación de la propuesta ruso-estadounidense y un borrador de las acciones y el calendario para dar comienzo a las negociaciones de paz en Siria y la destrucción de las armas químicas. Por lo pronto, el acuerdo no incluye un posible uso de fuerza militar en el caso de que el gobierno sirio no cumpla sus compromisos a cabalidad. Y se anticipó que participarán como fuerzas de paz efectivos militares de Rusia y otras naciones de la ex Unión Soviética de la zona caucásica. Es decir, las fuerzas de paz invitadas darían garantía equitativa para imponer el alto al fuego e iniciar la destrucción de los arsenales químicos. Ah, y un detalle importante: las armas químicas tendrán que ser destruidas en territorio sirio y por ningún motivo podrán ser transportadas a algún otro país. En tanto, siguiendo la propuesta de Rusia, Estados Unidos dio los primeros pasos tendientes a restablecer un contacto directo con Irán. Al comenzar la Asamblea General, los presidentes Barack Obama de Estados Unidos y Hassan Rouhani de Irán expresaron abiertamente su deseo, su intención de buscar entendimiento basado en el respeto y los intereses de ambas naciones. El jueves pasado se reunieron los cancilleres John Kerry y Javad Zarif antes de la reunión con sus colegas de China, Rusia, Alemania, la Unión Europea, Francia y Gran Bretaña, que integran el grupo de negociación sobre el programa de desarrollo nuclear de Irán. Y, para desmayo, decepción y rabia de Israel y también de Arabia Saudita, el presidente Obama declaró públicamente, fíjese usted, que reconoce el derecho de Irán a desarrollar su tecnología nuclear, siempre y cuando sea con fines pacíficos y en términos claros y verificables. La reunión logró avances en términos de aplicación total de los compromisos iraníes respecto de verificación e inspección de todas sus instalaciones nucleares. Sin embargo, Irán mantiene su negativa a permitir el acceso de observadores extranjeros a sus instalaciones militares que no sean atómicas, ya que el Acuerdo Internacional de Limitación de Armas Atómicas no incluye inspeccionar las bases militares convencionales. Para Irán, sería absurdo abrir sus bases militares, sus sitios de elaboración y lanzamiento de misiles y sus arsenales de defensa, precisamente para que los examinen en profundidad nada menos que los que hasta ahora han estado amenazando con lanzar una guerra contra ellos. Ese punto y otros importantes detalles referentes a la comprobación de las bases nucleares iraníes serán discutidos en una nueva reunión el próximo 28 de octubre. Pero las nuevas relaciones alcanzadas entre Irán y las potencias occidentales ya fueron calificadas como excepcionalmente promisorias, buenísimas. Y de hecho, también el presidente Obama señaló que según se avance en ellas, de inmediato comenzarán a aliviarse las sanciones que se habían acumulado contra Irán y que estaban dañando gravemente la economía de ese país. Ha sido entusiasta la reacción internacional frente a este tremendo giro en las relaciones de Estados Unidos y sus aliados con el Oriente Medio. Y hasta ahora, dentro de Estados Unidos, la última encuesta realizada indica que un 49% de la gente considera que la opción de paz y entendimiento fue principalmente obra de Rusia. Respecto de la importancia de los demás líderes involucrados, solo un 25% valoró a Barack Obama. Y respecto de las peores actuaciones en la crisis del Oriente Medio, los peor calificados fueron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el presidente de Francia, François Hollande, y el primer ministro británico, David Cameron. En cambio, el giro hacia la paz ha provocado, como mencionábamos antes, una reacción de ira mal contenida en el gobierno de Israel, que ahora aparece patéticamente aislado y en un momento de pésimas relaciones con la Unión Europea, que fueron agravadas por el secuestro de un cargamento europeo de ayuda humanitaria a Palestina, ejecutado de manera brutal por efectivos militares israelíes, que incluso arrastraron por el suelo a la funcionaria de la Unión Europea que dirigía el convoy. Ciertamente, las nuevas relaciones con Irán implican que Occidente está desestimando las estridentes exigencias de Israel de una acción militar potente contra Irán, que ahora aparece como algo inútil y rechazado por la comunidad internacional. Tanta fue la furia de Israel que su delegación en pleno boicoteó la exposición de la delegación de Irán, y la prensa occidental destacó la hilera de asientos vacíos de los israelíes que se negaban a escuchar las razones de Irán. Según el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el mundo se está dejando engañar por la diplomacia de Irán, que ahora podrá seguir avanzando para producir un arsenal de bombas atómicas. Según Netanyahu, ya Irán logró un enriquecimiento del uranio a un 20% de pureza y sus nuevas centrífugas ya le permiten acelerar el enriquecimiento y alcanzar una pureza de 90% o más en cuestión de pocas semanas, incluso a partir de uranio de solo un 3,5% de pureza. El lenguaje utilizado por el primer ministro de Israel implica una apenas disimulada descalificación del presidente Obama, a quien acusan de estar desmoronando la capacidad de Occidente de controlar la decisiva región que todavía guarda la mayor riqueza del mundo en gas natural y petróleo. Es fácil imaginarse el efecto que habrá tenido en el gobierno de Israel la noticia de que el viernes el presidente Obama llamó por teléfono personalmente al presidente Hassan Rouhani para iniciar el nuevo período de contacto que pone término a más de 30 años de cerrada hostilidad entre Estados Unidos e Irán. Y como prueba de aquellos nuevos sentimientos, el gobierno de Washington le entregó al presidente iraní una antiquísima estatuilla de plata obtenida por arqueólogos que estaban haciendo excavaciones en Irán hace muchos años y que representa un grifo, el animal mitológico que sirve de guardián al arcaico dios Ahura Mazda, la divinidad del bien de los antiguos persas. Como fuere, al presidente iraní no lo recibieron con un aplauso unánime a su regreso a Teherán. Grupos de exaltados lanzaron insultos en su contra, acusándolo de haberse mostrado débil, de haberse acobardado ante Estados Unidos. Incluso uno de los manifestantes le lanzó un zapato, lo que en aquella región constituye un insulto gravísimo. Sin embargo, fue lejos, muchísimo mayor la multitud que en cambio acudió a darle la bienvenida. Para los corresponsales internacionales, eso demuestra que en realidad el presidente de Irán no necesitaba hacerse el simpático ante Estados Unidos y que realmente la nación iraní sigue dispuesta a hacer sacrificios en defensa de lo que considera su derecho. O sea, que la voluntad de paz de los iraníes no se basa ni en el temor ni en la angustia de la nación, que es un legítimo anhelo de dar al fin vuelta a una hoja amarillenta de amenazas y desconfianza para retomar el camino de la historia en forma civilizada. Bueno, más allá de los apremiantes asuntos del Oriente Medio, donde esos pueblos semitas parecen odiarse a muerte los unos a los otros, esta Asamblea General 68 de las Naciones Unidas estuvo marcada por otros temas quizás menos urgentes, pero sin duda muy importantes. Los países latinoamericanos levantaron las voces más fuertes, urgiendo que las Naciones Unidas sean reformadas a fin de que realmente representen la voluntad mayoritaria de las naciones y puedan con eficacia hacer prevalecer el derecho internacional. En esta asamblea cobró fuerza la propuesta de aumentar el número de países con calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La propuesta que más se hace sentir es la incorporación de Brasil, India, Alemania y Japón como nuevos integrantes permanentes. Varios países, Chile incluido, se declararon partidarios de eliminar el derecho a veto que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y hacer que las decisiones se tomen por simple mayoría. Pero hay otras naciones que señalan que hay decisiones, como por ejemplo las intervenciones militares sobre naciones soberanas, en que se juega con la vida y la muerte de la gente y con destrucción masiva de infraestructura y capacidad de producir los bienes indispensables de subsistencia de una nación. En esos casos, se considera que debe aplicarse la misma noción que limita una condena a la pena máxima. Es la noción de que para tomar esa clase de decisiones de extremo dramatismo no basta una mayoría. Es necesario que haya consenso unánime. Y eso, por supuesto, implica que quienes no adhieran al consenso en la práctica tienen derecho a veto, y ese veto es indispensable. Junto con esas reformas para el Poder Ejecutivo de las Naciones Unidas, los países latinoamericanos encabezados por Brasil denunciaron enérgicamente la agresión del espionaje de Estados Unidos sobre naciones soberanas y supuestamente aliadas mediante convenios y tratados de mutuo respeto. La presidenta brasilera Dilma Rousseff calificó ese espionaje como, fíjese bien, una acción vil, delictual, profundamente inmoral, que en América Latina alcanza categoría de robo, como ocurrió en Brasil, donde el espionaje de Estados Unidos no solo violó la privacidad indispensable de las comunicaciones personales de los gobernantes. Más allá, y como ratería, el espionaje norteamericano robó secretos industriales y se los traspasó a corporaciones privadas norteamericanas, favoreciendo una competencia desleal e ilegal. La propuesta de Brasil, apoyada por Argentina, Ecuador, Venezuela, México, Perú y Uruguay, apuntan a que en América Latina se desarrollen los recursos de software y hardware que permitan blindar nuestros computadores y nuestras comunicaciones y garanticen nuestra autonomía a través de una Internet propia. En Ecuador, el gobierno transfirió abundantes fondos para la Universidad Estatal, destinados a crear una facultad de tecnología digital a partir de software libre, cortando así la dependencia con las empresas y servidores de Estados Unidos. Brasil ya instruyó a las reparticiones fiscales para dejar de utilizar los programas y sistemas operativos de Microsoft y otras empresas estadounidenses del mismo rubro, y dejar de utilizar también los servidores como Google, Yahoo, AOL y similares, así como las redes ofrecidas por Twitter, Facebook o YouTube, que deberán ser reemplazadas por otras equivalentes, sujetas a obligación legal de protección a la privacidad de los usuarios. Por su parte, Argentina ya ha programado la puesta en órbita de un nuevo satélite de comunicación, situado en la latitud 81 grados sur, que se unirá a los satélites de Brasil, Bolivia y Venezuela, creando una zona de comunicación completamente autónoma. Y en Perú, desde mediados de año, está en funcionamiento la red social y buscador de Internet VK o VKontakt de Moscú, que en Asia tiene 300 millones de usuarios y se propone llegar este año a los 3 millones de usuarios peruanos para extenderse luego hacia el resto de América Latina. Así, frente al escándalo del espionaje estadounidense, América Latina aparece asumiendo un rol importante para la renovación de las Naciones Unidas, reduciendo enérgicamente la manipulación política por Estados Unidos en nuestra región. Incluso los países más contestatarios ante Washington están planteando la necesidad de que la sede de las Naciones Unidas y también la sede de la OEA se trasladen fuera del territorio de Estados Unidos. Igualmente, los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordaron en esta Asamblea General aumentar cuantiosamente sus aportes para el financiamiento de las Naciones Unidas, asegurando la mantención de un presupuesto real de más de 5.000 millones de dólares anuales. Esto en momentos en que los países de Europa y Estados Unidos se encuentran en calidad de morosos, pues su situación económica no les ha permitido cumplir con sus cuotas, con el pago de sus cuotas a las Naciones Unidas. Pero mientras se realizaba en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estocolmo, Suecia, estaba trabajando el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y esta fue la más dramática reunión de trabajo en que participaron 209 científicos e investigadores de la más alta categoría. Junto a ellos trabajaron también los editores y periodistas científicos de las 50 principales revistas de ciencia y ecología de 39 países, más una legión de 600 científicos en calidad de colaboradores llegados de 32 países. Mañana lunes, este panel intergubernamental va a hacer entrega de un documento de más de 1.000 páginas en que se expone con el más estricto rigor metódico la realidad de todo lo que se sabe ya respecto del cambio climático y sus efectos en un futuro que se nos viene encima. El documento responde duramente a los intentos de algunos especialistas pagados por las empresas transnacionales, que intentan sembrar dudas y generar escepticismo en la opinión pública. Principalmente, el documento establece, fuera de toda duda, que el fenómeno del cambio climático es producido por la actividad humana, por nuestras emisiones de desechos y la alteración del medio ambiente. Señala que en términos de recalentamiento de la atmósfera, el proceso de cambio climático podría parecer que está disminuyendo o deteniéndose, pero que ello se debe básicamente a que el aire mismo, la atmósfera, no absorbe más que el 1% del recalentamiento total. El principal recalentamiento se expresa, se hace sentir en las aguas oceánicas, que están alcanzando niveles cada vez más profundos, y también en el derretimiento de los glaciares y las tierras en latitudes polares, sobre todo en el permafrost de las tierras del círculo ártico. Las cifras y la experiencia de los agricultores de todo el mundo confirman los efectos del cambio climático en forma de sequías ruinosas en algunas zonas climáticas, contrastando con lluvias torrenciales e inundaciones en otras, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos. Tan importante es el documento que se va a difundir a partir de mañana que los gobiernos de Europa, América del Norte, China y los principales países del sudeste asiático ya admitieron, tuvieron que admitir, que llegó el momento en que toda la política mundial y toda la economía mundial tendrán que modificarse en plazos muy rápidos, pues los efectos catastróficos comenzarán a producirse en muy corto tiempo. No responder a la realidad que la ciencia está mostrándonos es perpetrar lesiones irremediables contra nuestros propios hijos. O sea, nos convertiría en delincuentes pedófobos. De hecho, incluso China y Estados Unidos están elaborando normas y leyes para proscribir por completo el uso del carbón, incluyendo el petcoke y los derivados del petróleo, para la generación de energía industrial y electricidad. Según declaró el portavoz del gobierno de Estados Unidos en la Asamblea de las Naciones Unidas, llegó la hora en que los gobiernos tienen que asumir que desatender el problema del cambio climático es jugar con fuego, es agredir a las demás naciones, y que la comunidad internacional ahora va a tener que tomar medidas drásticas para castigar a aquellos gobiernos que sigan sobrepasando las cuotas básicas de emisiones de carbón. Oiga, ¿será que aquí en Chile la clase política llegará a entender que los pobladores que protestan contra las termoeléctricas tienen no solo el derecho, sino también el deber y la razón de hacerlo así y con todas sus fuerzas? Bio Bio, la radio, presentó. Esta fue una semana de noticias sintomáticas. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.